tus ojos me miré. Aquella es la primera vez. Llegó en todo mi ser una ansiedad, no me puedo explicar. Es un sentimiento hermoso hacia mí. Será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Dejes llamar, yo no sé qué de mí será. A ti me acostumbré a tu forma de amar, no me puedo explicar. Es un sentimiento hermoso hacia mí. Será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Que me dejes llamar, yo no sé qué de mí será. A ti me acostumbré a tu forma de amar, no me puedo explicar. Es un sentimiento hermoso hacia mí. Será, será.